No podía ser de otra forma. Solo tengo ojos para ti. Para mirar tu belleza. Para mirar esa expresión tan especial que tienes. Esa forma de ser feliz. Esa forma de compartir. De hacer amor.